sido, decidí volver de nuevo a mis pagos de Entre Ríos. Decidí volver de nuevo porque mucho yo he sufrido. Llegando y dice desde el camino, cuando al pago iba llegando y dice desde el camino, en rueda como en fogones cantaban allí reunidos, en rueda como en fogones mis hermanos de Entre Ríos. Al oír la chamarrita, mis penas quedó en olvido. Al oír la chamarrita, olvidé lo que he sufrido. Me quedo con mi Entre Ríos, me gusta la chamarrita.